esa noche cuando me alejaba buscando alivio para vivir. Fue cuando me juraste, siempre te esperaré, pero te has olvidado, has marchitado nuestro querer. Fue falso juramento, se lo llevó el viento, ya no volverá. Pero fue falso tu juramento, cuando llorando tu voz suplicaba que vuelvas pronto, cariño del alma, y entre mis brazos tus ojos lloraban. Pero fue falso tu juramento, fueron palabras que no valen nada para alejarme dejando mi vida. Cobardemente me traicionabas. Todo, ya nada me queda. Ay, qué suerte, perra, te fuiste de mí. Nunca, nunca más en la vida amores voy a tener, porque te has olvidado, has marchitado nuestro querer. Fue falso juramento, se lo llevó el viento, ya no volverá. Pero fue falso tu juramento, cuando llorando tu voz suplicaba que vuelva pronto, cariño del alma, y entre mis brazos tus ojos lloraban. Pero fue falso tu juramento, fueron palabras que no valen nada para alejarme dejando mi vida. Cobardemente me traicionabas.